quiere bien. Esa gente que nos alienta y nos viene a ver, de las penas y las traiciones que nos libre Dios. Y tocamos igual que siempre con el corazón. ¿Y qué me importa? ¿Y qué? El que se fue ya se fue. No quiero más su desprecio, para seguir tengo fe. ¿Y qué me importa? ¿Y qué? El que se fue ya se fue. Que siga por su camino, yo seguiré con mi fe. Y viviré cantando, viviré luchando, venceré a los que ponen mala fe. Y viviré cantando, viviré. La música es mi espada y mi escudo es la fe. Por su camino, yo seguiré con mi fe. Y